Sintonizas Radio Maíz 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. De Zaragoza, bienvenidos un lunes más a tu programa de radio preferido. Bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre, la sintonía de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Después de tres semanillas sin pasar por aquí, estamos con más ganas de meter caña. Hoy en Zaragoza Actualidad os hablaremos de la precariedad que hay en esa compañía llamada Inditex. En cartas al director, gente que se queja de las elecciones a los Estados Unidos. En la sección sin comentarios, gente repartiendo cera. Y en este caso, los perjudicados son Escape. En Compartir es bueno, hoy os hablaremos de dos blogs muy interesantes para bajaros música gratis a Tuttiplane. En Aragón Sonoro os hablaremos de una formación muy interesante llamada El Enchufado del Carcelero. En el Zapping escucharemos el programa del Pirata, que nombró a un espacio de aquí de Radio Mai. Bueno, noticias así cachondas y demás. Y hoy un tema que hemos anunciado en el blog. Vamos a hablar de un síndrome, una patología. Es el síndrome de Asperger. Y bueno, pues hablaremos largo y tendido. Y en cuanto a música se refiere, pues escucharemos clásicos y novedades. Hoy sonarán, entre otros, Edguy, Warcry, Burdalak, Taco, Escape, Queen, Rebeca Jiménez, Europe y, bueno, pues alguna cosilla más. Como siempre, el teléfono para contactar con nosotros es el 976-525645. Ya os pido perdón por adelantado, ya que tengo un poquillo de tos. Fue una de las razones por las que no hemos hecho programa estas semanillas, por los virus, los catarros. Deciros que hoy no estaré solo, que tengo un invitado que todos conocéis, que luego pues hablaremos con él. Welcome to the jungle. Y hoy en principio no estaremos conectados al chat de Radio Mai, ya que bueno, pues tenemos bastantes cosas que hacer por aquí y bueno, no podemos estar a todo. Así que bueno, hoy no estaremos en el chat. Y sin más dilación, comenzamos. Everybody say whoa! Everybody say whoa! You were good. The question is, are you ready? Empezamos con Europe Rock the Night. Thank you. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Zaragoza Actualidad. Pues si os acabáis de incorporar ahora mismo, estáis escuchando No Solo Zaragoza en Radio Maray 102.8 FM. Y por cierto, que no lo he dicho, a partir de esta semana yo me voy a presentar con mi alter ego, que es Psycho Zaragoza. Así que os saluda Psycho Zaragoza a todos los oyentes. Y como os decía, hoy no estoy solo, ya que tenemos a un compañero de fatigas de aquí de la emisora, y lo primero de todo es probar esos pedazos de micrófonos. Buenas tardes, Nacho. Sí, hola, buenas tardes. Pues se, sí. se te oye como un cañón, sí. Compañero. Bueno, pues aquí estamos, David. Un saludo para ti y para toda tu audiencia de No Solo Zaragoza. Y bueno, pues dispuesto a lo que queráis, vamos, estamos aquí. Siempre al pie del cañón, hay que decirlo. Sí. ¿Dónde estás? Bueno, hay que decir que somos compañeros de fatigas, de momentos duros, ¿no? Y momentos buenos también. Yo he pasado unas semanillas un poco chungas por unos virus que me han dejado hecho polvo. Todavía estoy con la tos, ya perdonaréis si toso. Pero bueno, ¿y tú, Nacho, qué tal estas semanillas? Porque creo que hoy has empezado a trabajar. Sí, hoy he empezado a currar en el, bueno, en el ambulatorio Ramón y Cajal. Envío un saludo a toda la gente de por ahí que esté escuchando. Y bueno, la verdad es que lo que tú dices, yo hace poco también cogí un virus, también estuve bastante resfriado, pero es que parece que oscila por ahí, por la ciudad, un pequeño virus que nos está afectando a todos en la menor medida, en alguna medida de nuestras posibilidades. Sí, sí. Vamos a comentar muchas cosas, pero bueno, no nos vamos a enrollar. Bueno, una de las cosas que íbamos a tratar, le hemos puesto en el blog, es el tema de Inditex. Yo sé, Nacho, que a ti te mola el tema este laboral, que lees bastante la prensa y te informas. Pues mira, lo que pide la gente que está currando ahí en la planta de Inditex es igualdad salarial que la planta de Arteixo. No sé, bueno, supongo que lo sabrás que Inditex, pues su presidente se llama Mancio Ortega. Está ahí en la Coruña. Uh-huh. Es una de las personas más ricas de este país. Se ha forrado. Y bueno, pues Inditex engloba todas esas tiendas como Zara, Pull&Bear, Stradivarius y por ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues se viene aquí que la dirección y el comité de empresa de la planta de Inditex, que está en plaza, pues se han iniciado las negociaciones del nuevo convenio colectivo. Y bueno, los sindicatos remitieron hace un mes a la compañía un documento cuya principal reivindicación económica es la equiparación del sueldo base de los operarios de Zaragoza con las de plataformas españolas de la compañía. Mira, esto te interesa. En Zaragoza trabajan unos 850 empleados. De ellos, 700 son operarios de planta. O sea, la mayoría son currelas. El sueldo, atención, es de 850 euros al mes. Joder. Hostia, es que fíjate qué mierda, Pues de, sí. De sueldo. La verdad es que no llegan ni a ser 1000 euristas, ¿no? Que es lo mínimo que se puede pedir para un trabajo de esas características, vamos. Sí. Mientras en la planta de Arteixo, en A Coruña, que es donde tienen la sede, tienen un sueldo superior en la misma categoría. O sea, aquí a la gente de aquí nos están tomando como tontos, ¿no? Nos están tomando el pelo. Pues sí. También también están intentando meter pues alguna medida de carácter social, como la reducción de la jornada en 30 horas anuales, una reorganización para evitar trabajar los sábados por la tarde. Ahora mismo tienen que trabajar uno cada cuatro. Y medidas para conciliar la vida laboral y familiar. Bueno, Nacho, no sé si te acordarás cuando se creó la plataforma logística Plaza, que parecía que iba a ser la panacea para el empleo aragonés. Y bueno, pues ya una de las primeras empresas que vino fue Inditex. Hizo un pedazo ahí proceso de selección y todo era pues trabajos de mierda, ¿no? Con unas condiciones realmente penosas. Sí, la verdad es que esto es un poco lamentable, ¿no? Bueno, es bastante lamentable. Pero lo que tú dices, al principio se suponía que iba a ser la panacea, ¿no? Que iba a ser una auténtica salvación para muchísima gente. Y resulta que nos hemos encontrado con el reverso de la moneda, ¿no? Sí, sí, ya comenté en su día pues que conozco gente que se la aspiró, que entró a trabajar y vio el panorama que había ahí y se fue. Otro tema que me gustaría saber tu opinión, y bueno, la de cualquier oyente, es la adicción de nuestro alcalde a las exposiciones. Porque bueno, ya sabes que después de la expo, ahora han presentado el proyecto, lo están presentando ahora, de la Expo Internacional de Horticultura del 2014, que va a costar 100 millones de euros, un desfase tremendo, financiación extra presupuestaria, tienen que comprar además los suelos... Y bueno, parece... Hoy he visto las noticias de Aragón y se les veía a todos muy contenticos, incluso al del hacha. Parece que los únicos que se han opuesto han sido los de Izquierda Unida. Pero bueno, no sé tú qué te parece esta expo... Bueno, nuestro alcalde parece expoinómano. Sí, la verdad es que sí. Bueno, habría que ver lo que tú dices, ¿no? Si realmente tanto desfase económico merece la pena, porque claro, la inversión es siempre cuantiosa, ¿no? Y desde luego, bueno, si el alcalde tiene en la cabeza remontar el vuelo a base de exposiciones, sí. Pues no sé, la verdad es que puede salir un poco más cara la cosa de lo previsto, ¿no? Yo veo aquí un pufo que no veas, ¿eh? Ya está bastante mal la cosa en el ayuntamiento. Madre mía. Oye, ¿tú cuando vas así por la calle eres de los que escupes? No, no, pero lo digo sinceramente, no puedo quedar bien. No, te lo decía porque, bueno, pues parece que se ha aprobado ya esa ordenanza cívica o incívica para algunos, en el que van a multar hasta 1.500 euros por escupir, orinar o arrojar basura en la calle, Nacho. Mira, a mí lo de escupir me parece excesivo, ¿no? 1.500 euros. Mira, pues yo te iba a decir una cosa. Que yo no estoy de acuerdo con alguna gente que dice, wow, es que esto está fatal, que hay que prevenir, hay que educar a la gente, más que reprimir. Pero bueno, todos sabemos que a la gente, hasta que no le tocas el bolsillo, claro, pues no hace ni puto caso. Pues sí, eso es verdad. Sí. Pero en el tema de escupir, por ejemplo, no sé, si te viene a ti una flema y no tienes un lugar donde echarla, ¿qué vas a hacer? ¿Te la vas a tragar? Ya, hoy me ha pasado una cosa que no era una flema, pero era ceniza, ¿no? O sea, había un fumador delante mío, estábamos andando y tal, y lanza la ceniza y se te aposenta en la cazadora. Y dices, jolín, dices, pues sí, lo que tú dices, ¿no? Si fuera un escupitajo también te cae. Sí. Entonces, no sé, es que pienso que bueno, que hay gente para todos, de todo tipo, ¿no? Hombre, a mí lo de las pintadas y las puñeteras firmas estas... siempre lo denuncio aquí, que me parece lamentable, ¿no? Claro. Y además es que, bueno, estas ordenanzas también me parecen un poco chorras, porque la gente lo hace por la noche, lo hace pues cuando nadie le va a pillar y demás, ¿no? O sea, no creo que sirva de mucho, pero bueno. Otra de las cosas que van a penar son los destrozos de mobiliario urbano, no recoger las mierdas de los perros, dañar árboles o hacer pintadas. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Eso me parece mucho más congruente, ¿no? Eso sí. Me parece mucho más coherente. Ahí sí que sería yo de mano dura y de una indemnización seria, ¿no? Claro, porque a la gente hasta que no le tocas el bolsillo no hace ni puto caso. No, no, nada. De verdad que no. Y claro, la otra... Ah, bueno, sí, que como comentaba la gente en internet, que esto también se le podría aplicar el cuento el ayuntamiento, o sea, podrían denunciar a Belloc y compañía, porque con la tala de árboles que ha habido en los últimos tiempos en nuestra ciudad. Bueno, comentar solo dos temas rápidamente, Nacho, y escuchamos un temilla musical. Es el caso de José Carlos Galera. No sé si sabrás este niño, que bueno, sus padres pues están recogiendo dinero y demás, ¿no? Bueno, para la gente que todavía no lo sepa, pues José Carlos Galera es un niño que padece adrenoleucodistrofía. Es una enfermedad neurodegenerativa que, si no se trata, es letal. Su única salida es un trasplante de médula en el hospital de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Los médicos de Zaragoza no le dan ninguna esperanza a este chaval de 6 años. Para ello, para poder ser tratado en Minnesota, necesita la friolera de 800.000 euros. Y bueno, pues ahora mismo han conseguido recaudar 580.000. Gracias a empresas, clubes, centros cívicos, colegios y demás. Por cierto, que tienen que adelantar 600.000 y pico euros, ¿eh? Joder. O sea, muchas veces hemos dicho cuánto vale la vida de una persona, ¿no? Claro. Pues fíjate qué tristeza para la familia y el chaval, ¿no? Pues sí, la verdad es que además es un caso, bueno, tremendamente especial, ¿no? Porque hay muy pocos casos en el mundo de estos caracteres, ¿no? La verdad es que yo pienso que la familia está haciendo un esfuerzo importante y desde luego hay que solidarizarse. No podemos dejar que se nos escape una oportunidad como esta para mostrarnos solidarios, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo creo que está en juego la vida de una persona, como tú dices, ¿no? Sí. Pues bueno, la familia dice que están muy contentos, que ha ocurrido como un pequeño milagro, que a la gente se le ha ablandado el corazón y han aportado un granito de arena y que, bueno, pues lo más seguro que será operado a finales de noviembre y tendrá que estar unos 200 días más para someterse a pruebas. Joder, pues la verdad es que ojalá salga adelante, ¿no? Pues sí. La verdad es que será para quitarse el sombrero de toda la gente que ha echado ahí un cable. Desde luego, sí, sí. Hay una cuenta bancaria, también se puede aportar mandando un mensaje al móvil. Este fin de semana que viene hay un concierto en un pueblo de Teruel, que luego recordaremos. Y bueno, dicen que no han recibido ningún apoyo de las instituciones públicas, ni nada. Bueno, pues recordar a José Carlos que necesita la friolera de 8.000 euros para ser tratado en Estados Unidos de esa enfermedad bastante, vamos, iba a decir difícil, no, muy, muy difícil. Nada, y la otra cosa, pues recordar que ahora mismo se está celebrando el rastrillo de la Fundación Federico Zanán, no sé si alguna vez ha sido. El año pasado creo que, bueno, el año pasado se celebró también, ¿no? Sí, creo que es la 22ª edición. Porque creo recordar que sí que estuve en este rastrillo, sí. Pues se pueden encontrar cosas bastante baratas de precio. Bueno, pues este fin de semana han recaudado, empezó el viernes, han recaudado 76.000 eurazos. Bueno, pues todos los beneficios se van a destinar en el equipamiento del centro gerontológico del barrio Oliver. Y que estará hasta el próximo 2 de noviembre en la sala multiusos, por si alguien se quiere pasar. Yo la verdad es que tengo alguna amistad en Ozanán. Bueno, estuve trabajando ahí un tiempecillo y bueno, pues desde aquí mandarle un caluroso abrazo a toda la gente de Ozanán. Pues hasta aquí la sección de Zaragoza Actualidad. Vamos a escuchar un poco de música Joder, la verdad es que me está entrando la tos todo el rato y va a ser un poco complicado hacer el programa, Nacho. No, te hace falta agua, ¿no? La tienes ahí a mano. No sé, la verdad es que no me he traído hoy. No sé si en el frigorífico de Radio Mai tendremos algún líquido. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar algo de música. De acuerdo. Pues yo sé que te gusta también la música, aparte del metal, que es tu rollo. Pues también te gusta escuchar música así tranquila. Sí. Pero de calidad. Sí, claro. Pues yo creo que esto te va a molar. Se llama Rebeca Jiménez. No sé si te sonará. Pues igual te suena más su hermana Lucía Jiménez, porque fue, bueno, es una actriz que ha participado en varias películas. Ah, vale, ya sé. Sí. Se dio a conocer en la serie Al Salir de Clase. Sí. Y bueno, no sé, ha salido en varias películas. En Silencio Roto, creo. No sé, ahora no me vienen, pero vamos, en varias. Y su hermana Rebeca, pues es cantante. Es también muy guapa. Y bueno, pues vamos a quedarnos con este temilla que se llama Todo Llegará. Bueno, con Rebeca Jiménez os dejamos y enseguida volvemos aquí en No Solo Zaragoza. De tu mano y tuve claro que empezó. te queda mi amor. ¿Te gusta el heavy metal de ayer, hoy y siempre? No puedes perderte Metalmania. En nuestro programa podrás escuchar todos los estilos dentro del heavy metal y, por supuesto, sabrosas e interesantes secciones como el puntazo y la autopista. ¿A qué estás esperando para escucharnos? Recuerda, todos los sábados de 5:30 a 7:30 de la tarde, Metalmanía en Radio Mai 102.8 de tu FM. ¡Valhalla! Cartas al director. Pues estamos en esta sección en la que vamos a ir recopilando cartas al director que nos parecen interesantes en los diferentes diarios de la geografía aragonesa y española. Y vamos a leer esta que ha escrito un tal Alfredo Domingo sobre el vandalismo. Mira, el tema este, Nacho, que hemos sacado antes. Dice: bancos arrancados, farolas y papeleras rotas, autobuses y cabinas de teléfono destrozados y también pintadas, manchando edificios públicos y privados. Todo ello es el resultado del vandalismo que invade la ciudad. Para combatir estos desatinos se ponen en marcha disposiciones municipales con multas, aunque hay dos partidos políticos que dicen que son medidas represivas y que proponen atajar tales comportamientos impartiendo educación. Supongo que la totalidad de los vándalos y manchaparedes han nacido en un sistema democrático y de libertades, y supongo que han debido recibir desde las instituciones mensajes de lo que se debe y no se debe de hacer, para que la convivencia ciudadana sea grata para todos. Pero hay grupos políticos que dicen que las medidas represivas coartan la libertad de expresión, llamándole así a las pintadas de las paredes. Pensábamos que la libertad de expresión está recogida en la Constitución, y se refiere al uso libre de la palabra y el escrito, no de la suciedad en los edificios. Oye, pues sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Alfredo Domingo, Nacho. Sí, me viene a la memoria ahora que escuchaba la cuña de Fernando. Sí. Pues precisamente un relato de su libro Sembrar valores, cosechar futuro. Ajá. Que se llama Arte y vandalismo, ¿no? Hostia. Y hace la diferencia entre lo que es ser arte y lo que es ser vándalo y pintar las paredes, romper las cabinas, romper los autobuses. En fin, desde luego hay formas de manifestarse que son realmente reivindicativas y son constructivas, y formas que, aunque quieran ser reivindicativas, no son más que destructivas. Es lo que hemos comentado, que yo, bueno, no sé tú, pero yo en colegios y en institutos en los que he estado, pues ahí había libertad total. A la gente se le daba una educación y, sin embargo, había gente que hacía lo que le salía de... Claro. De los huevos, hablando sí. Mal. Sí, sí. No, yo eso también lo he vivido, ¿no? Quiero decir que yo también... Yo fui a un colegio de curas y luego fui a un instituto público, ¿no? Sí. Fíjate, dos cosas muy distintas, ¿no? Pero la verdad es que lo que dices tú es cierto. O sea, se intenta impartir enseñanza de valores y libertad de expresión y todo esto, pero luego cada cual hace lo que le sale de las narices, vamos. Uh-huh. Habrá que leer ese libro de Fernando, ¿eh? Sí. Yo la verdad es que no lo he podido conseguir. Pero bueno, ya me haré con él. Sí, a una mala ya te lo pasaré yo. Vale, vale. Sí, bueno, la verdad es que está... Ya sabes que la filosofía de este programa es la de intercambiar cosas. Y bueno, hoy, por ejemplo, tú me has traído Eternity. Yo te voy a pasar Warcry. Sí. ¿Eh? Así que bueno, aquí intercambiando cultura. Y bueno, para acabar, una carta al director que ha escrito Asunción, de Zaragoza. Dice: hartos de la campaña en Estados Unidos. A estas alturas del calendario, perdón por la tos, las noticias relativas a las próximas elecciones estadounidenses rozan lo inaguantable. Y es que desde principios de año nos han estado bombardeando sobre la vida y milagros de los principales candidatos a la Casa Blanca. No cabe ninguna duda de que cualquiera que sea el relevo de George Bush será bien recibido, porque resulta del todo imposible hacer su trabajo de presidente peor que él. ¿Tú como experto en política norteamericana, cómo estás viviendo la pesadez esta de Obama y McCain? ¿Qué pesadez, macho? Pues la verdad es que... no sé, es que yo... Bueno, muy experto no es que sea. No, es que es un tema que ya sabes que a mí me enciende un poco, ¿no? Porque la política... Bueno, hay señores como el señor Bush que siguen alimentándose de la sangre de los demás, ¿no? Y haciendo de su capa un sayo. Es que este tío lleva desde el año 2000... dando por culo, ¿eh? Hablando mal. Es que, joder, 8 años... vamos, es que no me lo creo que hayan estado tanto tiempo George Bush y José María Aznar, ¿eh? Pues sí. Mancillando dos estados. ¿Qué gentuza, ¿eh? Por cierto, yo hablo mucho, pero un día me tragué un debate de estos de Obama y McCain a las 3 de la mañana. ¿Qué coñazo, tío, qué coñazo. Hay veces que son interesantes, ¿eh? Sí, sí, a mí la política me encanta, pero... Fue una mierda de debate. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo de los careos de Felipe con Aznar en... Hostia, sí. En la época del 93, o los últimos de Zapatero con Rajoy. Sí. Que, bueno, podían resultar tener sus momentos de aburrimiento, pero también era muy entretenido, ¿eh? Había momentos de tensión y emoción ahí que se palpaba, ¿no? Yo nunca me los pierdo. Eso sí, a mí me tiene encandilado Sarah Palin. Es que está buenísima, ¿eh? ¿Cómo está? En fin, idas de pelota mía. Pues Nacho, ¿qué te parece si ponemos algo de musiquica? Bien, bien. ¿Te ha molado Rebeca Jiménez? Sí, la verdad es que tiene una voz muy parecida a la de su hermana, ¿eh? También. Sí. Y... Son muy guapas las dos, ¿eh? Sí. Yo te lo digo. Yo a Lucía Jiménez la vi en la película de... La primera vez que la vi fue en Familia. Sí. No sé si recordarás la película... Familia es de No. Es que no recuerdo el director. Ahora no me acuerdo del director, pero vamos. Pero hay mucha gente... ¿De Fernando León de Aranoa, sí, puede ser? Creo que sí. Sí, vale. Sí. Creo que sí. Sí. Pero pues, ha hecho bastantes películas, ¿eh? Sí, vamos, en algunas otras también, que de verdad que ha estado interesantísima. Es una chica, como tú decías, bastante guapa y su hermana, por lo que hemos podido oír, canta muy bien. Canta muy bien. Eso ya te lo digo yo. Pues nos vamos a quedar con algo de Queen, con Paul Rodgers, de su último disco. Y, joder, yo la verdad es que no era mi partidario de que se juntaran pues lo que queda de Queen con Paul Rodgers. Pero bueno, este tema yo creo que va a gustar. Vamos a ponerlo, Nacho, y me comentas luego. Vale. Nos quedamos con Queen y Paul Rodgers. Enseguida volvemos. Aquí en No Solo Zaragoza. 976-525645. Si nos queréis llamar en directo y ponernos verdes. People out there we didn't have a hand in. You believe it's a time for peace and a time for understanding. Some of us believe that we are chosen, and if God is on our side, we'll win the game. And some of us believe that there's a heaven when the trumpets sound and the judges call your name. But let's get it straight. I believe there's just one chance in this world to hear our brothers. Yeah, you believe there's a better way to listen to each other. We don't get what the other guy is saying. We hear the words, but we don't understand. So around the world, the same old anger raging, and we all cry for shame, and the same shadow. Yeah, you believe there must be someone on the scene that fits the bill. A man or a woman who knows how to say I'm sorry, with courage in his heart to match his creed. A leader who that's what we believe. Every father, every mother. what we believe. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Pues estamos en la sección de Sin Comentarios y no sé por qué me he vuelto a colar en la sintonía. Esta es la que nos mola. Pues en esta sección básicamente es lo que hacemos es leer una noticia y los comentarios que escribe la peña. Pues fíjate la noticia, Pulpul, de Escape. En este disco vamos contra personas como George Bush o Aznar. Bueno, pues es una entrevista que concedieron a raíz del nuevo disco que han publicado, Lágrimas y Gozos. Un disco que, por cierto, tuve el honor de subir a internet 2 días antes de que saliera a la venta. Bueno, vamos a leer los comentarios. Bueno, sí, antes de leer los comentarios, dice Pulpul. Estamos concediendo ahora las entrevistas a los medios de comunicación por el puro placer de expresarnos, porque en realidad no nos hace falta. Dice, la discográfica nos dice que es necesario para vender discos, pero yo les digo que a nosotros eso nos da igual, porque a mí lo que me da dinero es el concierto. Bueno, pues vamos con los comentarios ya. Un tal Pepiño dice, menuda mierda de música, tienen menos poco futuro, jaja. Meteros con ZP, que mira en qué situación estamos. Aznar no tiene nada que ver, hace años que no está, panda de anarquistas. Un tal Jandro dice, esto es a lo de siempre, a meterse con los mismos, no tienen huevos de meterse con Fidel Castro, Putin, Chávez, Al Qaeda, los musulmanes, ETA, etcétera. A lo fácil, con la Iglesia Católica sí, con los islamistas no. No sea que les metan un petardo. Una tal Sandra dice, meteros con el Islam, con Obama, con Zapatero. No, con ese no que os quita la subvención de las GAE. Hace tiempo que Bush y Aznar ya no pintan nada. El que tiene el país en ruina es Zapatitos. Un tal Schuster dice, bueno, pero bien que trabajáis para unos capitalistas, falsos. Ya tenéis muchos años para ir de punkis. Un tal Palomares dice, míralos, qué majos, con las crestas. ¿Dónde tenéis el deportivo guardado, hipócritas de mierda? Vosotros no sois antisistema, anarquistas, bla, bla, bla. Entonces el disco lo haréis gratis, ¿no? Ah, que no, que cobráis por él. Uy, uy, uy, qué capitalistas os habéis vuelto con los años. Meteros con las GAE. Un tal Jonathan dice, se meten con el Papa, con la Iglesia, con los Estados Unidos y con Aznar, pero con el separatismo y con el terrorismo de Al Qaeda y con todo lo que nos está haciendo este socialismo barato. Un tal Franchu dice, con la salida de vuestro disco ya se solucionan todos los males de España. Dice, perdón, vosotros decís Estado español, sois unos miserables ridículos. Ya tenéis una edad para vestir así. No sé quiénes son, pero les doy un 0 en originalidad. Vaya tela, siempre la misma canción. Menos mal que no mencionan el Prestige, porque ya sería demasiado. Un tal Diego Capel dice, son vividores de la izquierda, son falsos, hipócritas, como el Jarabe de Palo, que lo vi con un Ferrari en Viella, en el Valle de Arán. Y eso que son anticapitalistas. Y un tal Pil Pil dice, ¿cuándo sale este CD? Voy a ir encendiendo el programilla para descargármelo, que yo a esta gente no le doy ni un puto duro. Gracias a Dios la piratería existe para luchar contra estos criminales, panda de anarquistas proetarras que no han dado un palo al agua en su vida. A fumar porros y a pincharse. Bueno, Nacho, la gente se ha quedado a gusto, ¿eh? en internet, joder. Sí, la verdad es que, vamos, eso de que hay opiniones para todos los gustos no se puede decir mucho aquí, ¿eh? Porque... No, pero tengo que decirte que, no sé, si igual había 200 comentarios, igual 190 eran para meterse con ellos. Joder. Pues una pasada, la verdad es que, no sé, yo creo que Escape tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Como todos los grupos. Pero vamos, no creo que una de sus cosas malas sea precisamente no saber criticar, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que, no sé, a mí, por ejemplo, me gusta, bueno, escucho bastante a Escape, me gustan y tal, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, a mí estos grupos que van ahí con, no sé... haciendo ahí filosofía barata de las cosas tampoco me mola mucho y yo tampoco escucho la música para que me convenza de nada, que yo tengo mi propia opinión y punto. Sí. Y bueno, está claro que... Ah, sí, a colación del tema este de Buciandar, dice Pulpul, la canción El tercero de la foto la llevé a los compañeros y me dijeron que estaba desactualizada para este disco, pero siguen muriendo gente en Irak. Y encima hace poco salió José María Aznar por la tele diciendo que no se arrepiente de la foto de las Azores y de su apoyo a George Bush. Entonces dije, anda, ya está actualizada. Por eso la canción está del tercero de la foto, sí. Que habla de Bush, Blair y Aznar. O sea que rápidamente cobró vigencia. Sí, sí. Bueno, no sé. Esto, sí. Como siempre, depende de cómo lo mires, ¿no? Claro. Sí, bueno, basta que meta la pata una vez más el político de turno para que una canción tenga validez o no. También estoy de acuerdo con la gente que dice que no se meten con otros dictadores de izquierdas, ¿no? Y demás. Sí. Y siempre van a lo mismo de siempre. Yo también estoy de acuerdo en eso también. Y que hay muchos temas, desde luego, que no tratan, ¿no? Y con las GAE también. Claro. Claro, tenían que meterse un poco más con otras cosillas. Sí. En fin, vamos a dejarlo aquí. Si alguien quiere opinar sobre Escape, pues lo tienen muy fácil. 976-52-5645. 52-5645. Y si sois tímidos, pues nos podéis enviar un email a radiomai@gmail.com. Pues Nacho, nosotros aquí vamos a lo que vamos, que es escuchar música. Y vamos a escuchar un temilla de Escape. ¿Qué te parece? Ah, genial. Pues me he traído uno de su último disco que se llama Fuego y Miedo. A ver qué te parece. Vale. Miedo, Estás sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Esto es Dossier Especial. Pues Nacho, hoy en Dossier Especial vamos a hablar de un tema que yo creo que hay que informar a la gente, porque igual no lo conoce. Hoy vamos a hablar de un síndrome, de una patología, que es el síndrome de Asperger. Y que estoy seguro que mucha gente no sabrá qué es. De hecho, yo no lo sabía. Sí, la verdad es que es un síndrome, digamos que bastante desconocido para la sociedad, ¿no? Sí. Porque no hace mucho tiempo que se empezó a dar importancia y a considerar como tal. Y entonces, bueno, la mayoría de la población yo creo que lo desconoce. Pues, mira, yo hace un tiempo pues encontré una noticia que hablaba del síndrome de Asperger. Y bueno, hablaba de una chica, una modelo, bueno, un auténtico escándalo de mujer, de guapa, llamada Heather Kuzmich. Y bueno, pues me he traído este ejemplo como podía haber traído cualquier otro, pero bueno. Mira, Heather Kuzmich es una chica de 21 años, es un bellezón y como tal fue elegida para participar en el America's Next Top Model, que es una especie de reality show que hacen ahí tipo Gran Hermano o Supermodelo de esos. Bueno, era un programa de estos de telebasura. Sí, pero todo eso cambió con la llegada de Heather. Millones de estadounidenses se pegaron a la televisión para no perder combate la historia de esta chica tan hermosa como valiente. En realidad sufre el síndrome de Asperger, una variante del autismo bastante difícil de tratar e incluso de tener en cuenta, porque sus efectos no son evidentes como los de un autismo severo. Los afectados por el síndrome de Asperger no parecen tanto enfermos como gente rara, casi enteramente desprovista de habilidades sociales. También es fácil que el enfermo de Asperger sea muy ordenado y muy obsesivo. Bueno, también puede decir lo que piensa en cualquier momento. Entonces la gente se preguntaba cómo una chica, una modelo, que le da miedo mirar a la cámara, puede ir a un programa de televisión que exige la convivencia en público con extraños. Bueno, pues al principio del programa a Heather se le veía siempre aislada, llorando, muchas veces. Parecía que deseaba que la echaran de ahí. Ella declaró que así ha sido siempre su vida. Pero ella se dijo a sí misma que o se imponía a eso o le iba a acorralar. Y bueno, pues la chica, Heather Kuzmich, lo superó y al final ganó el programa. Y bueno, pues dijo que como terapia de choque para ella ha sido espectacular. Y también como vía de concienciación del público. Dice, ninguna campaña convencional ha acercado tanto al público americano a ponerse en la piel de un autista. fíjate, Nacho, en Estados Unidos ha tenido que ir una chica a un programa de estos de reality show tipo Gran Hermano para que tengan un poco de concienciación sobre el tema del autismo, en este caso sobre el síndrome de Asperger, ¿eh? Claro, es que es lo que comentabas, ¿no? Pues que el autismo es una enfermedad muy fácil de determinar porque sus rasgos son muy evidentes. Entonces, al tratarse de rasgos muy, muy evidentes, pues bueno, pues se diagnostica con facilidad, ¿no? Pero el Asperger, que es una variante y que tiene unas características un poco más difíciles, por precisamente no ser un autismo puro en sí, sino una variante del autismo, pues la verdad es que es más complicado de determinar y de ser visto, ¿no? Yo, si me permites, voy a hacer una pequeña definición de lo que es el Asperger. Te permito lo que quieras, Nacho. Vale. Pues, bueno, el síndrome de Asperger, S.A., se llama, bueno, es un trastorno del desarrollo de base neurobiológica que afecta al funcionamiento social y al espectro de actividades e intereses. O sea, un poco quedarnos con estos dos datos, ¿no? ¿Qué afecta al funcionamiento social de la persona y al espectro de actividades e intereses, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues también dice que las características de dicho trastorno, pues bueno, enuncia varias. Pero bueno, por ejemplo, pues te voy a leer un par de ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, las manifestaciones pueden aparecer en cualquier individuo normal. Es fácil entender que los síntomas que se consideran típicos del síndrome de Asperger, tales como los problemas para la interacción social o la falta de flexibilidad mental, son muy comunes entre la población en general y se consideran rasgos de personalidad o una forma de ser antes que una manifestación patológica. Eso por una parte, ¿no? Y por otra dice, los límites entre el trastorno y la normalidad son muy imprecisos. Bueno, ya ves, apunte sí. Sobre el síndrome, ¿no? También he leído que la gente que tiene este síndrome es incapaz o tiene dificultades para mirar a la gente. Sí, la verdad es que es un rasgo muy característico, lo de evitar la mirada, el contacto ocular. Sí. Pues Nacho, este tema lo he planteado en dos partes. Primero quería hablar del caso de esta modelo americana, que bueno, fue un auténtico boom en Estados Unidos y parece que la gente se dio un poco cuenta de este síndrome. Y vamos ahora a escuchar un tema musical y ahora vamos a seguir hablando de los orígenes, de posibles soluciones y demás. Vamos a quedarnos con un tema de Warcry, del último disco, que se llama Devorando el Corazón. Enseguida volvemos. Atrapados por una pasión, sin El Misterio todos los sábados de 12 a 2. El Misterio, un magazine con muchas secciones y mucha música. Recuerda, El Misterio todos los sábados de 12 a 2 en Radio Mai. Bueno, pues ya perdonaréis que había aquí un pequeño descontrol, que la canción se ha vuelto a repetir de Warcry, Nacho, que ayer nos llegó, a última hora de la noche, nos llegó el disco de Warcry a la redacción. Bueno, hemos tenido la visita, esto es la radio en directo, como me gusta a mí, hemos tenido la visita de Diego, que es, bueno, un músico de aquí, de Aragón, y bueno, aquí siempre le damos la bienvenida. Buenas tardes. Nos mola bastante. Diego, buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues nada, muy bien. La verdad es que me habéis pillado aquí infraganti, hijo. No, si esto es lo que mola, ¿no? La red es que mola. Y bueno, ya te he dicho, oye, pásate dentro, nos comentas cualquier historia que sea interesante, que seguro que la gente que nos escuche pues le gustará saber, ¿no? Tú eres, nos has traído un disco, sí, de Sergio Gisbert. Sí, soy el bajista de la banda de Sergio, sí. desde hace muchos años ya. Pues empezamos con La Mujer Cuchara en el año 90. Imagínate, llevamos ya casi 20 años dándole. Y bueno, y la verdad es que siempre hemos estado pues los dos ahí par a par. Y ahora pues Sergio está viviendo en Tarrasa. Anda. Porque bueno, por cuestiones laborales y amatorias. No lo sabía. Está allí pues desde hace unos meses. Entonces pues para todo lo que es la labor promocional del segundo disco, que realmente pues lo consideramos como nuestro también, pues porque hemos participado toda la banda al 100% y bueno, incluso pues en arreglos, etcétera, ¿no? Entonces le estamos ayudando pues para ir llevándolo a radios, a prensa, a televisión, etcétera, pues porque hay que aprovechar también un poco pues la repercusión que tuvo el primer disco, ¿no? Sí, gustó. Mucho a nivel de Aragón. Y bueno, pues a toda la gente a la que le gustó hay que darle el segundo disco, está claro. Entonces por eso he venido esta tarde aquí para daros pues unas copias, ¿no? del segundo disco en esta tierra. Mira, yo la verdad que tengo que reconocer que no conocía a Sergio, pero leí una reseña en El Heraldo de Matías Uribe. Y bueno, pues lo ponía como un disco de 5 estrellas o así, lo ponía como un gran disco, ¿no? Y bueno, pues a las pocas semanas, pues aquí a Radio Mai, Sergio, creo que fue Sergio, no sé si sería un compañero suyo, igual fuiste tú, no sé. Que os dejé una copia, fui yo. Sí, pues pero sí. Estaba cerrado esa vez. Sí. Y bueno, gracias a Dios que no se perdió, Nacho, porque aquí en Radio Mai las cosas se pierden. Y bueno, pues nada, lo escuchamos. Creo que Francho fue el que me lo pasó. Me dijo, esto lo tienes que escuchar. Y bueno, flipé, porque es que era un disco que no tenía desperdicio. O sea, todas las canciones eran buenísimas. El estilo musical, Diego, bueno, la gente siempre dice que es estilo Bruce Springsteen, rock así, americano. Es rock de influencia americana. Sí. Lo que pasa es que Sergio tiene una voz ronca y tal, entonces siempre se asocia mucho a Bruce Springsteen, y aparte por otro motivo. Porque, pedazo de voz, ¿eh? Además. Sí, la verdad es que canta muy bien. Él siempre ha tenido buena voz. Y siempre se le ha asociado a Bruce Springsteen, entre otras cosas, pues porque tenemos el grupo tributo, sí, a Bruce Springsteen, Spirits, sí, in the Night, que ahí somos la misma banda, ¿no? Sí. Pero realmente, bueno, el segundo disco, ya lo escucharéis, toca muchos más palos. Dentro de esa influencia clásica de siempre, ¿no? Incluso tema soul con vientos. Han participado en total, creo que 10 o 12 músicos diferentes, con vientos, violines, acordeones. Sí. Jaime La Peña ha participado. Sí, por supuesto. Porque Jaime era, es un spirit más. Sí, vamos, era un toque, le daba un toque al primer disco genial. Pues Jaime está ahí, sí, como es un miembro más de la banda, encima fundamental, ¿no? Entonces, pues por supuesto está ahí. Que yo me quedo muchas ganas de veros en directo, tanto Sergio Gisbert como Spirits in the Night. Que vale, pues tú también tocas en Spirits in the Night. Sí, yo toco el bajo también. Soy bajo y los coros, le hago los coros a Sergio. Es curioso, Nacho, porque hace unas semanillas busqué información de Sergio Gisbert, de Spirits in the Night. y vi que dais conciertos de 3 horas o así, ¿no? Creo que sí, he leído. Sí, el último de la el día 11 de octubre, sí. Que además ya es un concierto que podríamos decir tradicional, fue séptimo año consecutivo, Spirits in the Night, ese mismo día. Joder. Y siempre hacemos 3 horas de concierto. O sea, también digamos que en Zaragoza es un poco especial, porque nos gusta tocar mucho en Zaragoza, pero tampoco queremos cansar a la gente. Entonces tocamos 1 o 2 veces al año como máximo, porque encima se crea más expectación, ¿no? Entonces la Z estaba a reventar, la verdad es que muy bien, y ese sí que nos estiramos. Normalmente tocamos 1 o 2 horas, pero... Para la Z, 3. También vi que en internet que tenéis fans. No sé si del grupo en general o solo de Sergio, pero vi que hay fans femeninas. Sí, bueno. No sé. Bueno, la actual pareja de Sergio es una chica que de Cataluña, es Olga de Mata de Pera, que es un pueblo cerca de Tarrasa, por eso Sergio está en Tarrasa. Oye, pues, y es una chica, es muy fan de Bruce Springsteen y nos vino a ver varias veces y bueno, pim, pam, pum, y al final pues son novios. Y está Sergio viviendo allí, nada, básicamente. Pues me parece genial que triunfe el amor en estos tiempos de crisis, de recesión, ¿eh? Nacho. No, pero bueno, la verdad es que sobre todo en Cataluña especialmente siempre ha sido una tierra muy, muy fanática de Bruce. Sí. Entonces, pues tenemos nuestro grupo un poco de gente que nos sigue a todos los conciertos que hacemos por allí, ¿no? Sí, Bruce Springsteen además creo que sacó un DVD en directo en Barcelona. O sea, también debe tener bastante cariño en la ciudad. Es el único concierto entero de Bruce que ha editado oficialmente, el Live in Barcelona. Oh. Entonces, pues claro, eso... Y por ejemplo, este año tocó 2 veces seguidas en el Nou Camp y llenó los 2. O sea, eso no lo había hecho nadie en España, nunca. Llenar 2 días seguidos en Nou Camp, no. En Cataluña es algo, no sé. Una pasada, sí. Pero bueno, es en general, ¿eh? Entonces, porque por donde tocamos, en Madrid, Valencia, etcétera, pasa lo mismo. Es un tío que tiene mucho tirón y bueno, y nosotros pues hacemos un tributo bastante. No sé, yo creo que es bastante decente, ¿no? Entonces somos bastante fiel al espíritu de Springsteen y Street Band, y entonces pues a la gente le gusta y bueno, y nos siguen a nosotros también. Yo lo que he visto en internet son muy buenas críticas, así que Nacho, hay que ir a verles, ¿eh? La próxima vez. Sí, sí, desde luego. La verdad es que, vamos, con esas referencias es imposible, o sea, hay que ir a verles por, vamos... Lo digo en serio, ¿eh? Yo en estos temas soy bastante sincero cuando hago la crítica de algún disco, y el primer disco de Sergio Gisbert lo tengo ahí en mi estantería como, vamos, como de los que más escucho. Y Diego, nos has comentado que estás en otras bandas. Coméntanos un poco tu trayectoria musical. Para conocerte. Pues bueno, ya te digo, empecé en el tema de la música en Sergio y yo, y somos de Calamocha, en Teruel. Nuestras familias, y bueno, digamos que empezamos a tocar allí los veranos cuando estudiábamos y esas cosas, y montamos un grupo que es La Mujer Cuchara, que bueno, pues estuvimos durante bastantes años dándole. Estaba mi hermano, estaba un primo de Sergio, éramos gente allí, después un amigo mío de aquí de Zaragoza, y bueno, más o menos intermitentemente estuvimos así hasta el año 2002, creo. Empezamos en el 90, así, pero sin tener ni puta idea de tocar ni nada, o sea, era... Y bueno, pues poco a poco pues fuimos haciendo cosas y tal. La verdad es que nos lo pasábamos bien, ¿no? Lo único, después la vida, cada uno le lleva a un sitio, tal. Pues yo qué sé, mi hermano ahora está viviendo en Tarragona, tal. Bueno, se separa un poco el grupo. Pero Sergio sí que siguió con sus bandas, pues con Motor Perkins, con Sin Perdón, bandas en las que ha estado. Pero también le apetecía hacer sus propias canciones, pues a su manera. O sea, entonces, esto fue en el año 2004, pues decidimos, pues él quiso grabar todos los temas y bueno, junto un poco a la gente con la que más confianza había tenido a lo largo de estos años, ¿no? Y nos juntamos unos cuantos pues para grabar el Mil Caminos. Tuvimos la suerte de poder contar con un estudio de grabación de David Velázquez, que es el guitarra del grupo. Él fue técnico de sonido en Madrid en la discográfica Avispa durante 2 años. Buen sello, ¿eh? Sí, allí aprendió muchísimo, grabó a grupos como Medina Zara, etcétera. Aunque no eran su palo para nada, le sirvió para aprender muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que su mano en el disco y en la calidad del sonido se nota mucho, ¿no? Entonces, y también el tiempo que tienes para utilizar el estudio de grabación como como una herramienta de trabajo, no como un sitio al que vas a... El disco está grabado con ese concepto, y este segundo disco también, ¿no? O sea, también ha sido un parto largo, pero bueno, ha sido también tranquilo. O sea, pues íbamos cuando nos apetecía, ha sido difícil coordinar un poco el trabajo de todos los músicos, porque éramos muchos, ¿no? Entonces, incluso ha venido un Karen, que es una chica que nos acompaña de San Sebastián a veces en los conciertos de Spirits in the Night, que toca el acordeón, después los vientos también de los We and Them han participado, bueno, sí. Bastante gente, ¿no? Es un poco en cuanto a la movida de Spirits in the Night, Sergio Gisbert, etcétera. Y después yo aparte, pues me dio el puntazo hace pues ya casi 4 años, uh-huh. Que vi un anuncio en la prensa que se buscaba un cantante. Bueno... y hice la prueba, pues, y resulta que esta gente era en Project Implosion. Y bueno, pues realmente probamos y encajaron muy bien las piezas. Yo, bueno, me apetecía hacer algo que no tuviera que tocar nada, o sea, me apetecía cantar, ¿no? Y nos metimos ahí y al final, pues, fue para adelante, fuimos haciendo cosas porque, por ejemplo, el concurso, el Cerbur Rock del año 2006 lo ganamos con Project Implosion. Joder. Entonces eso fue lo que nos permitió precisamente grabar el disco, que creo que tenéis por aquí también. Sí. Entonces, bueno, después hubo una ligera reestructuración del grupo. Y en el año, pues este año hemos estado un poco pues adaptándonos al nuevo guitarrista que tenemos, que es Atur Rodríguez, que es un tío genial. Y bueno, pues componiendo nuevos temas, yo creo que vamos en una línea más cañera que en el disco anterior. Y en fin, pues ahí estamos dándole. No tocamos mucho en directo, la verdad es que la última vez que tocamos fue en el, ¿cómo se llamaba esto? Ecomorfo, no sé, algo que fue en la Plaza del Pilar, justo la semana antes de empezar la Expo. Oy, oy. Y tocamos ahí un concierto, nada, cortito, de 40 minutos o por ahí. Eso fue lo último que hemos hecho, ¿no? Y después el a ver si pronto tocamos en la Z, tenemos ahí a medio hablado de hacer un concierto, pero... Ya veremos. Oye, se nos incorpora ahora mismo hasta Amena Tertulia nuestro querido compañero Juan Bog. Juan, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, ¿y tú? Pues mira, te presento a Nacho de Metalmanía, no sé si lo conocías. Pues no. Es no. Bueno, lleva aquí en Radio Mai desde que se fundó, yo creo, desde... Sí, bueno, ya desde el 97, vamos. Bueno, bueno, lleva aquí en Milán. Se fundó hace 25 años, ¿no? Sí, es verdad, o sea que no cuadran muchas juntas. Y bueno, te presento a Diego, músico aragonés, que nos ha venido aquí a presentar el segundo disco de Sergio Gisbert, no sé si lo conoces. Pues no lo he oído todavía. Pues ahí tienes un disco con que, bueno, uno lo vamos a dejar aquí en la radio, eso sí, y otro, oye, si lo quieres escuchar, Juan. Bueno, lo escucharemos y si quieres, o quiere aquí nuestro compañero, pues lo podemos poner en el programa de mañana. Sí. Bueno, al fin y al cabo no pega mucho porque es otro tipo de música, pero es un músico aragonés. Sí, hay que decir que Juan presenta El Último Guateque. Uh-huh. Es un programa, podríamos decir, de música oldie. Bueno, de pues... De los 60... Escucha... Como oldie, ¿no? Bueno... Ponle a la canción número 11. Vale, a pues... A ver qué le parece. Ahora la ponemos. No sé, mientras la busco, Diego, ¿nos puedes comentar si vais a hacer algún concierto recientemente, o sea, próximamente? O... Pues la verdad es que ahora lo que más nos apetecería a los Spirits es tocar las canciones del disco, está claro. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que va a ser cuestión de un tiempo, ¿no? Porque primero es la labor promocional, que se vaya conociendo, y me imagino pues que habrá concierto en la FNAC para presentar el disco, sí. Los típicos, ¿no? Que se hacen de presentación y tal. Y sí que nos gustaría hacer una presentación en condiciones en algún centro cívico y demás, y que participaran todos los músicos. Todos los músicos. Hombre, eso sería lo interesante, ¿no? Que será un poco difícil reunir a todos los campers. Eso a lo mejor para una vez, ¿no? O dos veces, pues lo podremos hacer. Pero normalmente tendremos que tocar pues los 6 que somos Spirits in the Night para defender un poco las canciones, ¿no? En directo. Una cosa, estoy mirando en internet, no he visto que hagáis mucha promoción, o sea, no, que yo sepa no tenéis MySpace ni páginas web de esta. La página web de Sergio está a punto de empezar. Ah, vale. Además está anunciada en el disco y bueno, está prácticamente... Están ultimando un poquito las cosas. Será sergiogisbert.com. Vale. Además veo que esto lo habéis sacado con Discos Locos. Sí. Vale, que es un sello que surgió hace un par de años o así, ¿no? Creo. Y sí, bueno, pues sí, sí. Ha publicado varios discos de gente aragonesa como... ay, ahora no me viene nombre. Pues a Cuti, por ejemplo, sí, Conny Corleone. Conny Corleone. Sí, Cuti. Sí, sí, sí. Lleva de momento 3-4 discos y bueno, pues el último es el de Sergio, ¿no? Vale. Oye, la gente que quiera comprarlo, ¿cómo se puede adquirir? Pues bueno, tenemos intención, a ver si esta semana conseguimos ya que esté a la venta en Fnac, Corte Inglés, tiene la Daily Price. Y después ya en bares, pues también hay, ¿no? Por ejemplo, en el TNT Rock, incluso, bueno, los bares que han ayudado a la edición del disco están aquí y en estos bares pues tienes el sí, disco, ¿no? Haz publicidad, oye. Pues está en el Callejón de la Música, en la zona de Bretón, sí. Que es un bar muy del palo del sonido de Sergio y, bueno, Pedro es un gran amigo, ¿no? Y nos ha ayudado. Después el TNT, pues lo mismo, es un barroquero y siempre ha estado ahí apoyando nosotros, por ejemplo, el disco de Implosión, pues también está en el TNT. Y después la Z, más que como venta de discos, pues por el apoyo que nos ha dado siempre, porque ya te he dicho que llevamos 7 años seguidos tocando allí para Pilares y bueno, pues eso es de agradecer, ¿no? Entonces ahí está su logo, ¿no? Oye, pues Diego, ha sido un placer. No, bueno, si quieres añadir algo más, no sé, yo creo que hemos comentado así un poco... No, la verdad es que así de improviso, pues no sé, no se me ocurre nada más. No, la verdad es que, joder, se merece toda la promoción que le podemos dar. Y Juan, tú en tu programa también, aunque no sea de tu estilo, pero también lo tienes que poner. Sí, mañana lo pondremos por la noche, no te preocupes. Pues nada, Diego, un placer. He preparado el tema 11, que se llama Believe. Sí, es el único en inglés. Es que me apetecía lo escuchar a Juan porque ha hablado del tema oldie, etcétera, a ver a qué le suena. Pues mira, hoy hemos puesto uno que se llama parecido de Queen con Paul Rodgers. Y bueno, otro tema llamado Believe con Sergio Gisbert, que está incluido en Esta Tierra. Sí, el disco se llama En Esta Tierra. Pues deciros que lo iremos pinchando en sucesivas semanas y que seguiremos dando información. Pues nada, nos quedamos con este tema y enseguida volvemos. Starting all night. When you talk, you look pretty. When you walk, you look so wild. I just smile while you're talking to me, and I just believe in your love. Sing it again. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Dance, oh lady, won't you sing tonight? Cause you baby, make me feel alright. Honey, take another drink. Oh honey, drink along with me. Oh baby, kiss me baby, I feel that fire inside. When you talk, you look pretty. When you walk, you look so wild. You look pretty. When you walk, you look so wild. smile while you're talking to me. And I just believe in, I just believe in my love. Let's go! Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Os dejamos con otro tema de Sergio Gisbert. Dices que no puedes verme, dices que no hay de qué hablar. Dices que es perder el tiempo, pero no es verdad. Puedes comprar tu futuro, puedes hundirte y flotar. Puedes borrar el pasado, pero no es verdad. Solo tienes a este maldito para ayudar. Dices que no necesitas aire para respirar. Solo tu papi y tú misma, pero no es verdad. Puedes cerrar los ojos, puedes negar. Si fueras el mundo, pero no es verdad. Soy Dios. Bueno, pues hemos tenido aquí un cambio en el guión del programa, pero yo creo que ha sido para bien, porque hemos hablado con Diego, ay, perdón por la tos, que nos ha traído copias de este segundo disco de Sergio Gisbert Nacho, que sí. Te dejaré el primero porque es que lo vas a flipar. Pues estaré encantado de escucharlo, vamos, la verdad es que aparte de que me ha parecido buena gente, sí, ¿no? Sí, sí. Pues seguro que musicalmente tienen bastante que decir. Sí, además que su otro grupo Implosion, todo el mundo habla maravillas. Incluso dicen que es el mejor grupo de Zaragoza. Es Project Implosion, ¿no? O sí. Solamente Implosion. Es que se llamaban Project Implosion, sí. Pero ahora se han quedado como Implosion a secas. Vale, es que yo entonces sí que tengo el disco. Tengo una especie de maqueta que sacaron hace algún tiempo ya, hace bastante. Y bueno, Juan, que te has querido quedar, que nos querías comentar algo. Luego, bueno, acabamos a las 9 de la noche, con que ahora luego miramos eso que nos querías comentar. Que repito, su programa se llama El Último Guateque, todos los martes a las 10:30 de la noche. Sí, hasta las 12. Joder. 10:30, 12 de la noche. Bueno, pues perfecto. Después de cenar, todo el mundo va a escuchar ahí Radio Mai. Pues antes de que viniera Diego, pues estábamos hablando del síndrome de Asperger, Juan. Esto es un... ¿Se podría decir, Nacho, que es una variante del autismo? Sí, es una variante del autismo, sí. Y quizá lo que decíamos, ¿no? Que cuesta más reconocerlo pues porque los síntomas son menos evidentes, ¿no? Pero los problemas de interacción social, de aprendizaje, de dificultades para relacionarse con los demás, etcétera, son continuos, ¿no? Yo tengo síndrome de Asperger y he pasado por esto, sé lo que es, ¿no? De hecho, bueno, después de ir a un montón de psicólogos, pues se me diagnosticó el síndrome. O sea, que al principio la verdad es que no era muy visible, pero bueno, luego dieron con el asunto y ahora estoy metido en una asociación de Asperger. Estoy encantado, además envío un saludo, un abrazo para ellos, para la gente de la travesía, que aunque la sede central está en Huesca, pero bueno, son de aquí, vamos. Sí, sí, pues bueno, una de las razones por las que hemos tratado este tema es porque me lo comentó Nacho, ¿no? No es por buscar aquí el morbo ni nada, sino que además creo que fuiste tú el que me animó a hablar del síndrome de Asperger. Sí. Y bueno, yo creo que las cosas hay que hablarlas y que la gente lo sepa, ¿no? Sí, la verdad. Porque mucha gente, yo por ejemplo cuando te conocí, pues pensaba que eras un chico muy tímido, que igual pues no te caía bien o lo que sea, ¿no? Pero claro, cuando ya te informas un poco de esta patología, pues te das cuenta de por qué esta gente tiene estos comportamientos, ¿no? Sí, claro, es que también pues lo que comentas, ¿no? Hay un poco de desinformación acerca del tema, ¿no? Es muy difícil dar con el chisme pues porque los síntomas son menos evidentes, pues porque la persona aparenta normalidad completa, ¿no? O sea, por ciertas circunstancias, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, tengo aquí la información que he bajado de internet que las personas más severamente afectadas puede resultar imposible incluso reconocer el significado de una sonrisa. O en el peor de los casos, simplemente no ver en cualquier otro gesto facial, corporal o cualquier otro matiz de comunicación indirecta. Las personas con síndrome de Asperger en general son incapaces de leer entre líneas, es decir, se les escapan las implicaciones ocultas en lo que una persona dice de forma directa y verbal. sea, por ejemplo, se puede, puedes estar hablando en plan de coña, gastar una broma, y esta, la gente que tiene este síndrome no lo puede entender y tomárselo a mal, ¿no, Nacho? Claro. ¿Podría ser así? Sí. De hecho, a mí me ocurría mucho antes, ¿no? Pero bueno, yo creo que conforme una persona se conoce a sí misma y logra reparar un poco en lo que le sucede y tal, y lo supera, es también... Porque los Asperger son grandes luchadores, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Igual que esta chica que has comentado antes, esta modelo, sí, que es una gran luchadora porque ha tenido el valor suficiente como para enfrentarse a las cámaras, que era un temor pues tremendo el que tenía, ¿no? Y cuesta mucho superar ciertas cosas, pero yo creo que, vamos, que desde luego merece la pena luchar por ello. Viene aquí también que en términos generales son atraídos por las cosas ordenadas. No sé, ¿a ti te ha pasado eso de estar obsesionado por las cosas, tenerlas así todo ordenado? Hombre, vamos a ver... yo soy obsesivo, pero de otra cosa, o sea, de mis obsesiones, ¿no? La verdad es que hoy, por ejemplo, echaban un reportaje en el telediario. Ah, sí, en Antena 3. En Antena 3. No sé, Juan, si tú lo has visto las noticias, no, hoy. Pues no han hablado de gente que padece el TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo. Compulsivo, exacto. Que son gente que, por ejemplo, tiene un libro, ¿no? Y lo tiene que dejar justo en la esquina de la mesa paralelo al borde. Y lo tiene que dejar así, si no... se raya la cabeza. Sí, y cuando se lo quitan de ese sitio también sí, se sí, raya, sí, ¿no? Sí, sí, se raya completamente. Es una pasada, ¿eh? Sí, por eso digo que yo tengo mis obsesiones, pero bueno, son muy, muy distintas, son muy, muy sutiles, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que en casos más severos sí que se puede asociar con un síndrome, con un trastorno de obsesión compulsión severa, importante, sí. A todo esto no hemos dicho que el descubridor fue Hans Asperger. Fue un pediatra y un psiquiatra nacido en Viena, Austria. Y bueno, publicó la primera definición de este síndrome en 1944. Lo que pasa es que no llegó a desarrollar pues un documento o así, ¿no? Tenía así apuntes escritos en alemán, y cuando murió, que fue en el 80, creo, pues lo fueron desarrollando, ¿no? Sí, exactamente. Decir que habrá mucha gente que dirá, es que esta gente son especímenes raros y tal, pues ni mucho menos. El síndrome de Asperger pues lo han tenido gente como Albert Einstein, Isaac Newton, hasta, no sé, ¿a quién tenemos por aquí? El director Tim Burton, Bill Gates, ¿quién más? Bueno, algunos famosos más. Sid Barrett, Juan. ¿Ah, sí? Sí, tenía el síndrome de Asperger también, de Pink Floyd. No lo sabía, yo sabía que él se metía algo de droga y estaba un poco piradillo, pero tanto como el síndrome de Asperger, ¿no? Sí, sí. Es curioso. Incluso en películas como Blade Runner, los androides replicantes en la película tienen ese síndrome. Una gran película que habla de eso es Forrest Gump. O sea, el Forrest Gump es un caso de Asperger un poco más severo, ¿no? Sí, qué gran película, por cierto, Nacho. Sí, sí. Y qué banda sonora, ¿eh? Sí, increíble también. Sí, sí. Además, siempre he querido hacerme con la banda sonora de esa película, porque se leen así clásicos de América y demás, ¿no? Juan. Sí, sí, sí, de los tiempos hippies, algo así como el año 66 o algo así andaba, era la guerra de Vietnam. Sí. Pues nada, lo vamos a dejar ya por aquí, Nacho. Solo apuntar que hay gente, padres de niños, por ejemplo, que dicen que no son enfermos. O sea, sus hijos con síndrome de Asperger que no son enfermos, sino que es una forma de ser. En cambio, está reconocido como una enfermedad. Sí. La OMS. ¿Tú, sí, ¿tú qué piensas, Nacho? Yo creo que es una enfermedad un poco más sutil que otras muchas, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, es un cuadro clínico, ¿no? O sea, lo que pasa es que cuesta mucho a los padres, y yo no sé por experiencia propia también, reconocer que tu hijo tiene esa dificultad, ¿no? Pero al final, cuando lo asumen, entienden muchas cosas y son capaces de ayudarles mejor, ¿no? Pues hasta aquí este dossier especial sobre el síndrome de Asperger. Nos estamos quedando sin tiempo. pero antes vamos a escuchar un temilla musical. Tengo por aquí algo de Taco o de Burdalak. ¿Qué os apetece más escuchar? Que elija el maestro aquí. Juan Bog. Yo de maestro nada, ¿eh? Pero hombre, a mí me gusta bastante y los admiro. Taco. Sí. Pues, y no es porque sean de la tierra, sino porque me gusta su tipo de música. Sí, sí. Además, que estuvieron grabando el DVD en Interpeñas. No sé si estabas tú por ahí. No estuve, pero sé que grababan el DVD y creo que el disco también. Sí, Hacía las dos cosas. Tremendo, ¿eh? Una anécdota. Resulta que grabé un vídeo en el concierto y lo subí al YouTube, ¿no? Y me dejaron varios comentarios, entre ellos un miembro de Taco. Lo que pasa es que no sé cuál de ellos es. Bueno, desde aquí les mando un saludo. Gracias por comentar el vídeo. Pues nada, nos quedamos con un clásico de Taco, con el Jarabe de Tocino. Qué buena. Da vueltas alrededor, pillando los baches del camino, y guarda con devoción el papel enemigos, sin intención de robar, pasa dos por cinco y ya vas listo, pirata de situación, métete jarabe de tocino. Pisas con dificultad el terreno blando y peligroso, siempre con un buen disfraz, pero canta mucho y huele de lejos. Pirata de situación, métete jarabe de tocino. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. sulla pista di lavorata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Y acabamos el programa con la agenda cultural. Bueno, Nacho, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Ha sido, la verdad es que yo tenía un guión y tal con secciones, pero bueno, se agradece la visita de tanto de Diego como de Juan. Sí, por supuesto, me lo he pasado muy bien, vamos. Ha sido muy grata las dos sorpresas. Y bueno, esto conocer gente maja, o sea que eso siempre está bien. Pues acabamos, como siempre, con la agenda de conciertos. Decir que hoy vamos a hablar también del retorno de la sala de vicio a lo que es la programación de eventos, ¿no? Aquí en Zaragoza. Pero bueno, ya lo comentaremos la semana que viene. Bueno, por ejemplo, vamos a ver qué conciertos tenemos para esta semana. Que tampoco es que me hagan mucha ilusión, pero bueno. Por ejemplo, mañana martes tenéis a Paul Gilbert, posiblemente uno de los guitarristas más imaginativos e influyentes de nuestra generación. Ex guitarrista de Mr. Big y Razor X. Bueno, pues esto es a las 9 de la noche en el Centro Cívico Universidad, 22 euros anticipada, 25 en taquilla. Las entradas en Instrumentos Bosco, en la calle Maestro José Serrano. Pasamos ya al viernes 31 de octubre. Vamos a poner de fondo a los Después de Todo. No sé si a ti te interesa el tema este del metal alternativo. Yo sé que eres más de heavy metal clásico, Nacho. No, pero sí, siempre que viene del metal es interesante. Sí. Además, el metal. Bueno, pues en concierto antes de que entren a grabar su próximo disco, que creo que es el cuarto o el tercero de estudio, ahora no lo tengo muy seguro. Pues si os mola este rollo de metal alternativo, Después de Todo, estarán tocando junto a XXL. Esto es en la sala Reset a las 7 de la noche, el viernes, por 8 euros. Pero en un instante ves que no estás aquí. Te encuentras en ese mundo que no sabes definir. Otro concierto heavy metalero es el 31 de octubre, también el viernes. Estarán los Evernight y los Gates of Valhalla. Esto es a las 9 y media en Utopía, Nacho, por si te interesa. Eso sí, hay una entrada de un precio de entrada de 2 euros. Ajá, tampoco pues, es mucho, pero bueno. No, está muy bien. Y piensa que os sigo aquí. Y por último, un concierto que no es aquí en Zaragoza, es en Teruel, en Urrea de Gaén, un pueblo que está cerca de Híjar. Y bueno, pues es la noche de rock por José Carlos. Ya te he comentado que pues este chico que tiene esa enfermedad, bastante, bueno, no voy a decir el nombre porque es un poco complicado, pero bueno, una enfermedad que le puede costar la vida y sus padres pues están recaudando dinero para poder llevarlo a Minnesota y ser tratado allí. Entonces, bueno, el concierto es el viernes 31 de octubre a las 11 y media de la noche y tocan El Enchufado del Carcelero, que es un grupo que te iba a hablar hoy de ellos. Es un grupo de hard rock muy bueno, lo escucharemos el lunes que viene. También estarán Desangrientos y Spinais. Bueno, lo más importante es el dinero que se va a recaudar, que irá destinado pues a esta causa. Vale 3 euros. Bueno, igual a la gente le pilla un poco mal, pero bueno, nunca está de más, ¿no? Comentarlo. No, la verdad es que no está de más. De hecho, bueno, pues es un tema que desde luego nos influye a todos, ¿no? Todos somos un poco este chico y hay que solidarizarse y bueno, la verdad que es una verdadera lástima, ¿no? Que tengan que ir tan lejos y invertir tantos dineros, pero está en juego la vida de una persona y eso es lo más importante, ¿no? Pues despedimos ya estos conciertillos hasta la semana que viene. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo. Pues nada, hasta aquí este programa de hoy de No Solo Zaragoza. Después de tres semanillas sin pasar por aquí, Nacho. La verdad es que ya tenía mono, Sí. De radio. También un poco haces como yo en tiempos anteriores. Es un poco la goma también. Vienes, desapareces. Sí, pero ha sido por cuestiones de pilares, de enfermedades. Claro. De todo. Pues sí, todo se ha juntado un poco, pero bueno, ya está aquí por fin. Sí. David, bueno, con No Solo Zaragoza. Hay que decir que estos lunes he puesto cosillas grabadas, pero bueno, que no es lo mismo. Pues nada, un placer a ti, Nacho. Ya sabes que bueno, hoy has venido básicamente por comentar este tema del síndrome de Asperger, pero que estás invitado a cualquier día que te aburras a pasarte por aquí. Pues vamos, encantado y un placer también. Pues no sé si nos estará escuchando por el camino, pero un fuerte abrazo a Diego y a toda la gente de lo que es la banda Sergio Gisbert, porque bueno, es un pedazo de grupo de aquí de Zaragoza que iremos poniendo en las próximas semanas. Y a Juan Bog también, que lo tenemos aquí. Que mañana, Juan, no sé, acércate un momento. ¿Tienes previsto alguna entrevista? Sí, mañana tenemos una entrevista aquí en directo con el grupo Los Rocas Negras, un grupo que se formó en el año 64 y que todavía siguen dando guerra, siguen actuando todavía. Van a estar aquí en directo con todos nosotros. Pues no os lo perdáis, será a las 10:30 de la noche aquí en nuestra emisora. Patas de local bajo techo planean la forma de seguir. Solo recordar el blog del programa, que es nosolozaragoza.blogspot.com. Y como ya dijimos en su día, pues que está orientado a las descargas de música aragonesa. Date una vueltecilla que igual ves algún disco que te interesa, Nacho. Y Juan también. Por mi parte, nada más. Deciros que se han quedado muchas cosas en el tintero, cosas que había preparado. Y que las dejaremos para el lunes que viene. Guardan edificios que jamás verán la luz, polvos, atracos. Pues nada, larga lista. Vamos a ir ya despidiendo con el último tema musical. Pues con Avantasia de la mano de Edgar y os decimos adiós hasta la semana que viene. Just stand. You guys, every body of you.